puede ver, a quien yo sirvo puede oír. Él es sobre todo nombre hoy aquí, a quien yo sirvo puede. Quien yo sigo, siempre escucha mi clamor. Sus oídos inclina hasta donde yo estoy. Él multiplica mis fuerzas cuando solo estoy. Cuando todos se van, Él nunca se va. Confiado estoy en el Dios de mi salvación. El que oye, ve, siente y vive para siempre. A quien yo sirvo puede ver, a quien yo sirvo puede oír. Él es sobre todo nombre hoy aquí. A quien yo sirvo puede ver. Thank you.